Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día, jueves 6 de septiembre, para seguir conversando los consejos, las amonestaciones que Pablo le entregó a la iglesia de Tesalónica y que son muy oportunos para nosotros hoy día. Bienvenidos con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles, digo, cariñosamente con un gran abrazo. Pablo menciona ahora, y su carta ha estado destinada a que nosotros estemos siempre atentos al momento de la segunda venida de Cristo, y eso Pablo recomendaba que nosotros no solamente atentos al momento, sino siempre, que si llegara hoy, estamos listos, si llegara mañana, estamos prestos. Y él dice santidad en el tiempo del fin. Mira la amonestación que está dando allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 y el 24. Hay algunas palabras bien interesantes así que Pablo analiza aquí. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué te parece esta amonestación que hace Pablo terminando su carta? Sobre todo, fíjate, cuando nos habla de una santificación que, de acuerdo con lo que nosotros vemos el día de hoy, está lejos. Hay personas que se mofan de la santidad y vivimos en un mundo que está cada vez peor. Yo creo que Sodoma y Gomorra está pequeño. Exactamente, exactamente. Fíjate, esto me hace recordar lo que dice el mismo San Pablo cuando le escribe a los Romanos, capítulo 1, verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, y sigue la lista de todas estas cosas, que está pero lejísimo de lo que significa la santidad. Pero como cristianos nosotros debemos aspirar a la santidad y debemos pedirle al Señor que el Señor manifieste esa santidad en nuestra persona. En cada uno de nosotros tenemos que mostrar que aunque el mundo esté sea todo lo contrario, nosotros aspiramos a ser santos. No importa cuánto se rían, no importa cuánto se mofen, pero es lo que Pablo nos está diciendo acá, lo que nos está escribiendo a través de esta carta que fue enviada a los tesalonicenses, pero que para hoy, como decía, tiene vigencia. Pablo, con esta expresión, y el mismo Dios de paz, en realidad comienza ahora la parte final de su epístola, la primera carta que hemos dicho. Él la transforma en una oración, en realidad. Y está colocando, si usted nota con tranquilidad la expresión, está colocando altas normas, muy elevadas normas, pero a la vez él reconoce que es imposible alcanzarla sin la ayuda divina. Y esto es lo que Pablo quiere decir y quiere aclararnos también a nosotros hoy. Nosotros podemos ser santos, santificados por completo. No significa que yo voy a ponerme a trabajar para ser santo, sino que es el Espíritu Santo el que me va a dar la orientación, la ayuda, y me santificará por completo todos los días de mi vida. Otro concepto quizás que debería quedar claro es que si hoy día estoy santo, hoy día me pongo bajo el alero de Dios, ando en sus caminos, ya mañana no necesito porque quedé santo hoy día. Esta es una actitud constante, es una actitud que debe estar presente siempre en nuestra mente y en nuestra forma de pensar. Siempre santificarnos por completo, día a día, y vamos creciendo a la perfección, como veíamos en las conversaciones de los otros días. Y él dice, puntualizando el hecho que esa santificación la hará Dios, porque él dice, el mismo Dios de paz os santifique, no hay otro que lo pueda hacer. No es algo interno, como hoy día muchas religiones están tratando de enseñarnos, que lo que tenemos que sacar es eso que hay acá adentro, hacia afuera, ¿no es cierto? Porque ahí está lo bueno, o sea, tratarnos de hacernos dioses nosotros mismos. y ese es un engaño satánico decididamente. Fíjate, podemos... Y Dios es el único que externamente nos puede ayudar por medio de su Espíritu Santo. Claro que sí. Nosotros podemos ver que lo que Dios hace en nosotros es esto que es la santidad. Y lo que Dios hace por nosotros es la segunda venida. La segunda venida es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que Dios va a hacer por nosotros. Pero lo que Dios hace en nosotros es la santidad. Es un proceso que dura toda la vida. Recordemos, la santidad es un proceso. Desde el momento de nuestro nacimiento allí en las aguas bautismales, empezamos nuestro proceso de santificación. Y debemos considerar de que somos llamados a ser santos. Y como somos llamados a ser santos, en un mundo que no lo es, tenemos luchas constantes. ¿Y cómo es la forma en que nosotros podemos hacer frente a esas luchas? Bueno, el Señor Jesús nos recuerda, sin mí, nada podéis hacer. Entonces tenemos que tomarnos de la mano del Señor y caminar cada día y cada instante a la mano. De la mano de Él debemos caminar. Y el problema nuestro es que se nos olvida y nos soltamos. Entonces empezamos a caminar solos y ahí es donde caemos. Por eso que este mensaje es tan práctico, el de Pablo. Nos recuerda que debemos ser santos, y como para nosotros es imposible ser santos, tenemos que recurrir a nuestro Dios. Y como digo y repito, esto debe ser algo constante, algo de todos los días, cada instante, no importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo, y especialmente en aquellos momentos en que somos más débiles. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente al televisor, ¿será que le podemos decir, Señor, ayúdame a ver solamente aquello que es bueno, aquello que cuyo contenido tú puedas ver conmigo? Ahí se nos olvida. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué no vas a dar una vuelta mientras yo veo esto y después vuelves? Cuando Pablo está hablando acá acerca de ser irreprensibles, porque estamos diciendo que él está colocando normas muy elevadas, pero que lógicamente no le está colocando la carga a las personas, sino dice, mire, esto lo va a hacer el Dios de paz, Él va a llevarlos a ustedes. Pablo le está diciendo, mire, ustedes son personas que no tienen que tener o merecer reprensión, o sea, que sean realmente irreprensibles, como es la expresión, sin reprensión. Es una norma alta, ¿por qué? Porque uno predica no solamente con las palabras, sino con la actitud, con la forma de ser, con el caminar, con la forma de vestirse. Es una forma de predicar también, de dar a conocer el evangelio de la salvación. Pero Pablo dice, mira, y ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y recordemos que lo habíamos conversado en reuniones anteriores, en conversaciones anteriores, en el sentido que Pablo no estaba tan interesado en que estuvieran listos para la venida, sino que en el proceso de la venida siempre estuvieran listos. O sea, hoy, mañana y todos los días listos, irreprensibles, guardados por completo. O sea, es un proceso que cuando se encuentre con Jesús, allí va a ser terminado, pero no antes. Y hablábamos también de que esta venida puede ser en cualquier instante, cuando nosotros, nuestra vida se termina, vamos al descanso, no hay más oportunidad de ir en adelante. Entonces, Pablo, ustedes santifíquense, sean irreprensibles, que nadie los pueda criticar de la actitud que tienen, porque la venida del Señor viene, pero hoy día deben estar preparados, no pensando en que a lo mejor proféticamente falta mucho para esa venida, o falta mucho, un poco o harto tiempo, pero hoy día deben estar listos y preparados. Eso es lo que Pablo está tratando, la santidad en el tiempo del fin. Y dígame usted, amados oyentes, si no estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Sabes? Algo que podríamos decir que tendríamos que hacer un paréntesis al ver esto. Cuando Pablo habla de espíritu, alma y cuerpo, no está hablando de tres cosas separadas. Aquí está hablando de un total, de un todo. Y nosotros podemos decir, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, es que no somos divisibles, somos un todo. Y que esto... Pablo, cuando lo expresa de esta manera, está enfatizando en que debe ser debemos ser nosotros en su totalidad los que estemos precisamente santificados. Pero no significa esto, como vuelvo a repetir, que somos tres partes diferentes. Hay quienes piensan, dicen, el cuerpo es solamente un estuche donde el espíritu está y el alma es lo que sale cuando se muere, en fin. Bueno, ese sería tema para otro estudio, pero tenemos que hacerlo mediante las Sagradas Escrituras. Porque no podemos olvidar, y esto lo dijimos anteriormente, que la filosofía griega era la que creía en esto de la separación de un alma inmortal, y que cuando moría la persona se separaba. No fue lo que dijo el señor cuando le dijo a Eva que no iba a morir. Fue la serpiente la que le dijo: no morirás. Y cuando yo creo que el alma el espíritu sale de la persona, esa persona no ha muerto, pasó a otro estado solamente, pero sigue viviendo. Es un engaño desde los comienzos. Indudablemente. Lo que pasa es que aquí Pablo en realidad no está presentando un estudio de la naturaleza del hombre. Lo que realmente está haciendo es asegurando a sus conversos que ninguna parte de sus vidas, eso sea cuerpo, alma y espíritu, quedará sin recibir la influencia del poder santificador de Dios. Y aquí también Dios muestra que Él ha de tener el control completo de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Se ha preguntado usted de qué modo puede prepararse cada día para la venida de Jesús? Sería bueno preguntárselo, ¿no? Le dejo esa inquietud. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.